Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, son de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora y durante las tres próximas horas para recorrer lo mejor de los sonidos más recientes del rock y el metal. Abrimos en este instante la edición 1439 de Con Fuerza Heavy. Como te digo, vamos a tener un montón de estrenos discográficos. Hay un montón de discos que están publicándose en estos días de primavera. Tendremos entrevistas muy pero que muy interesantes con bandas que están publicando nuevo disco. Y como siempre, pues los apartados habituales del programa. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con todo el cariño del mundo. Hoy vamos a empezar con lo nuevo de las Burning Witches. Se llama Flight of the Valkyries. Y así es como comenzamos en el día de hoy. Emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Para todos los oyentes que nos seguís cada semana, mil gracias. Comenzamos. We'll be right back. Los próximos en sonar se llaman Save the World y han publicado un temita titulado, un título que seguro que te va a recordar algo, Defender of the Fate. Defender of the Fate, ahí estaba la música de Save the World. A mediados del próximo mes de mayo publicarán el disco, pero ya han anticipado este primer tema. Y el disco que sí que ha visto ya la luz es Volver, lo nuevo de Colectivo Suicida. las últimas semanas te estamos ofreciendo anticipos de este nuevo disco de Colectivo Suicida, pero ya por fin lo puedes disfrutar completo. Ya se ha puesto en la pasada semana enterito a la venta y bueno, pues ya puedes disfrutarlo entero y además sacarle mucho, mucho provecho porque estoy seguro de que te va a encantar. Estaba yo haciendo cuentas así rápidas, yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero si mis cuentas no me fallan, son 25 años los que lleva la banda en funcionamiento. Le preguntamos a Manu, que es el vocalista de la banda. Manu, buenas noches. A ver, ahí, espera un segundo, Manu, que no nos llega bien el sonido. A ver, ahora. A ver, Manu, ahora. A ver, ahora. ¿Me oís bien? Ahora perfecto. Que no nos llegaba el sonido al principio. Decía yo que no soy muy bueno yo para las matemáticas, pero creo que son 25 años, ¿no? Sí, así es. Empezamos allá por el 96, empezamos a dar guerra. Aquí en este programa, Colectivo Suicida sonó hace mucho. Yo no sé si en el 96 seguramente no sería, pero poco después. Es verdad que ha sido pues una historia de compañía mutua ya desde hace mucho tiempo. Y en este tiempo, en estos 25 años, Manu ha dado pues eso, lugar a que pasen muchas cosas. Un montón de discos a las espaldas, un montón de aventuras ahí encima del escenario y ahora de vuelta con este nuevo disco. Pues sí, la verdad que sí, que ya la historia va dando para escribir un libro y yo qué sé, y mucho más. Pero bueno, sí, han sido 25 años de pelear duro con la banda y creo que ahora, después de este pequeño parón que hicimos, después de más de 20 años sin parar prácticamente de tocar, de hacer cositas, y después de este pequeño descanso hemos vuelto con más ganas y más energía que nunca, vamos. Yo creo que ahora es o lo damos todo ahora o ya no damos nada más. Es verdad que la mayoría de bandas han tenido que hacer un parón obligado por la situación sanitaria, pero el vuestro venía de antes. El vuestro, estamos hablando, si no me equivoco, el anterior disco han pasado 4 años y pico ya, ¿no? Sí, sí. Y grabamos el Welcome to All Gas Play con la formación que teníamos en aquel entonces, y bueno, pues ya cada uno teníamos un poco, había mucho desgaste, la verdad, y cada uno teníamos unas prioridades diferentes y proyectos paralelos justo junto con Colectivo Suicida. Entonces decidimos hacer un pequeño parón, desconectar un poco de la banda, y en el 2019 volvimos otra vez pues para hacer algunos conciertos, tocar en algunos festivales que nos habían pedido que tocásemos de nuevo. Y cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos componiendo temas para grabar un nuevo disco. Y con el confinamiento, pues nos lo propusimos como una nueva experiencia y la verdad que resultó bastante bien. Muchas veces parar significa a veces incluso coger la fuerza necesaria para tomar impulso, ¿no? Que a veces es importante. Y a mí me da la sensación de que esa parada, pues que ha durado, como decíamos, no 4 años y medio, porque obviamente entre medias ha estado también la creación de este nuevo disco, pero bueno, una parada más alargada de lo habitual, yo creo que a vosotros sí. Os ha venido genial, ¿no? Para eso, para tomar impulso. Sí, sí, sí, así ha sido. Y creo que el disco lo refleja perfectamente cómo ha resurgido y cómo ha surgido toda esta historia para volver a grabarlo. El cambiar la formación también hace mucho, ¿no? Es verdad, tú antes apuntabas que compaginarlo todo con una banda, con la vida personal de cada uno y la profesional, la laboral también, es complicado, ¿no? El que todos además al final remen hacia una misma dirección y aún en esfuerzos, pues a veces es verdad que se complica y ocurre en la mayoría de las bandas, pero también es verdad que cuando entra gente nueva, entra con otras ilusiones, con otras alegrías y con otro empuje, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros, la gente que ha entrado ahora en esta actual formación, habían formado siempre parte de Colectivo Suicida, porque Alberto creo que estuvo funcionando con nosotros allá por el 2000 o el 2003 o así, estuvo funcionando con nosotros, estuvo tocando tanto bajo como guitarra, porque en aquella época hacía las dos cosas. Uh-huh. Dani estuvo también en la última etapa, que es el bajista. Estuvo también en la última etapa antes de dejar el parón y bueno, Masi, que ya hace muchísimos años que forma parte de la banda, y Raúl y yo que siempre hemos estado en la banda, vamos. Que estáis ahí los 25 años, es verdad. Pero que aunque estamos funcionando de nuevo, no ha habido un gran cambio de formación, era prácticamente lo que teníamos. Y luego pues seguimos teniendo la misma relación con la antigua formación, o sea que con Salva tenemos mucho contacto, con Ezequiel tenemos mucho contacto y aunque no estén ahora mismo en este momento dentro de la banda, siguen formando parte de la familia. Claro, son parte, efectivamente, son parte claro. De ahí. En todo este camino, obviamente, hay mucha gente que ha ido conociendo al grupo, que se ha ido enganchando, que os sigue, que estaba esperando a ver cuándo se publicaba nuevo trabajo. A esos que ya conocían a la banda y les gustaba, y a los que a lo mejor hoy quizá sea la primera oportunidad que tienen de escuchar al grupo, a Colectivo Suicida, ¿qué les podemos decir? ¿Qué similitudes hay y qué diferencias hay entre el sonido anterior de Colectivo con respecto a lo que hacéis ahora y en qué se parece o se diferencia, por ejemplo, volver, pues no sé, con Días de Ira o con el Sangre, Dolor y Rabia, en fin, con cualquiera de los trabajos anteriores? Bueno, al final es un trabajo diferente, pero a la vez también es muy parecido. Yo creo que también, dependiendo de las distintas etapas de la banda, quien ha formado parte de la banda, se han ido notando las influencias de cada uno. Entonces, a la vez que es muy diferente porque es un poco vuelta a nuestros orígenes, al machaqueo duro, a la contundencia, a riffs un poco más pesados, que es un poco el origen de la banda, pero creo que al final es diferente a todo aquello, pero a la vez muy parecido. Yo qué sé, es que quieras o no, se tiene que notar un poco. Pues, eso es lo que yo te quería decir, ¿no? ¿Quién hace las cosas? Claro, los que hemos seguido al grupo, vamos a. Por eso hacía yo antes esa diferencia, ¿no? Entre los que han seguido a la banda y la conocen ya y los que a lo mejor hoy es la primera vez que os escuchan. Aquellos que ya hemos seguido a la banda con anterioridad, sí que vamos a seguir encontrando ese grupo que nos gusta, que ya conocíamos, ese sonido que bueno, pues ya es un poco, forma parte de vuestra forma de ser, claro. ¿No? Y es un poco vuestra carta de presentación. Sí, sí, pues es que precisamente es lo que queremos. Tenemos una seña de identidad, no las queremos perder, queremos hacer rock duro, queremos hacer heavy metal y ahí estamos, tío, y vamos a darlo todo siempre. Y, por supuesto, vamos a tocar siempre todos los palos, porque nosotros somos una gente que no nos gusta que nos encasillen en algo muy concreto, ¿sabes? No tenemos una seña de identidad muy muy definidas a nosotros mismos. Sí. No buscamos, aunque tenemos influencias de todo el mundo, pero no nos gusta que nos encasillen con otros grupos o con otra forma de tocar de otra gente, pero bueno, ahí está. Yo que sé, cada uno al final siempre le busca similitud con otras bandas y está bien, está muy bien. Y además se os definía un poco como metal urbano, con lo amplísima que podría ser esa definición, ¿no? Es una definición tan, tan amplia que efectivamente pues uno se puede encontrar temas muy diferentes, por ejemplo, en este nuevo claro. disco. Es que es lo que queremos, temas muy diferentes con todas las influencias de todos y con ninguna influencia de nadie. O sea, y eso es lo que queremos que llegue a la gente que nos escucha y bueno, yo creo que es lo que hemos hecho durante todos los 25 años de Colectivo Suicida. Sí, efectivamente, claro que sí. Bueno, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de grabación y sobre todo también el de creación de las canciones. ¿Cuándo se empieza a componer? Hablábamos antes de un periodo de 4 años y pico de un disco al otro. ¿Los 4 años y pico se ha estado trabajando en el disco o ha sido en un periodo más cercano ya a la grabación? Fue mucho más cercano a la grabación. Nosotros en primavera del 2019 empezamos a retomar un poco el tema de los directos, que nos apetecía volver a tocar, nos habían pedido que tocásemos en algún festival y decidimos pues eso, volver a juntarnos para hacer eso. Y bueno, pues empezamos a componer los temas nuevos y cuando nos quisimos dar cuenta dijimos, joder, macho, pero si es que tenemos aquí material para hacer un disco. Lo que sí ha sido una manera muy diferente de trabajar a la que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros principalmente siempre veníamos trabajando temas que presentaba Raúl ya con una estructura bastante sólida y luego cada uno aportaba su granito de arena al tema compositivo. Pero en esta ocasión lo hemos hecho muy, muy diferente. Lo primero porque no podíamos prácticamente juntarnos con lo de la pandemia. Entonces prácticamente lo que teníamos que aportar cada uno lo aportábamos a la hora de grabar. O sea, directamente en el estudio era cuando cogíamos y aportábamos nuestro granito de arena. Y entonces eso ha resultado como muy fresco para nosotros, una forma muy diferente de trabajar, y pues ahora mismo pues estamos prácticamente enganchados con nuestros propios temas, porque son muy buenos, porque nos gustan, nos definen muy bien. Entonces el cambio de aire así es que ha sido un todo, un cambio de aires, cambio de formación, un poco cambio de manera de trabajar. Y al final ha surgido lo que ha surgido, que es pues esto, este disco que tenéis en las manos ahora mismo. Un fantástico trabajo que apenas lleva una semana. Bueno, es que no llega ni a la semana siquiera. ¿Qué comentarios? Hoy hace una semana. Efectivamente. ¿Qué comentarios os hacen? Sobre todo así la gente un poco más cercana, ¿no? Que también seguro estarían pues esperándolo con muchas ganas. Habíamos descubierto ya algunos temas. Los medios de comunicación pues hemos tenido la posibilidad de ir presentando algunas canciones. Hemos tenido también un poco la fortuna de poder escuchar el disco un poquito antes de que se pusiera a la venta, un poquito antes que el resto, exactamente. Alguna ventaja teníamos que tener en los medios. Y bueno, y estábamos encantados y deseando compartirlo también con los oyentes. Pero como digo, íbamos compartiendo esas primeras canciones que se publicaban, esos primeros adelantos, estaban teniendo muy buena recepción, vosotros lo habéis comprobado con el feedback que recibía la banda. Y ya una vez que se ha puesto a la venta, ¿qué os dicen? ¿Qué os comentan? Bueno, pues la verdad que en general, tanto las críticas de profesionales como a manera particular de la gente que nos ha ido siguiendo, la verdad es que son buenísimas, porque es que son tan diferentes unos temas de otros. A uno le gusta un tema, a otro le gusta otro, a otro le gusta el conjunto del disco, le parece que tiene una evolución bastante buena, yo qué sé. Ahora mismo estamos en un momento en que dice, joder, qué buen trabajo hemos hecho, pero por lo que nosotros ya no lo creíamos y estábamos muy seguros de ello, pero lo que nos van diciendo ahora pues es que confirma un poco las sospechas que nosotros teníamos, que al final el trabajo ha merecido la pena y que ahí está. Y que ahí está, efectivamente, para escucharlo, para disfrutarlo. Oye, también importante, ¿no?, el trabajo de On Fire, el tener ahí detrás a Tomás, a todo el equipo, también empujando, pues una ayuda fundamental. Sí, para nosotros también ha sido un revulsivo bastante bueno. Nosotros antes habíamos trabajado con Santo Grial, habíamos tenido otros discos que los sacábamos con Santo Grial, hemos tenido distribución con otra gente, pero la verdad que con Tomás hemos tenido una forma de trabajar mucho más cercana, es mucho más asequible, nos dice muy bien, nos marca las pautas muy bien cómo tenemos que hacerlo y bueno, es que On Fire, trabajar con ellos es la leche, es la leche. ¿Sabes? Y que Tomás es un crack, sabe mucho, sabe mucho de esto, es verdad. ¿Cómo os ha afectado la situación sanitaria? A muchas bandas, por ejemplo, les ha alterado la fecha de edición de los discos, la fecha de grabación incluso. ¿A vosotros os ha afectado de alguna manera? Mucho, mucho. Nosotros, por ejemplo, vamos, desde como te he comentado antes, desde la forma de trabajar que teníamos, que ha habido que ir improvisando, bueno, improvisando no, haciendo la puesta en común una vez metidos dentro del estudio, que nosotros normalmente lo hacíamos en el local para hacer los temas redondos, pues ahora los hemos hecho directamente en el estudio. Hemos tenido que cambiar muchísimas cosas por culpa de los, incluso hasta los singles que íbamos sacando, los videoclips. De repente llegaba un momento que teníamos que ponernos a grabar a la semana siguiente y cerraban y no podíamos juntarnos más de 6 personas. Eso, grabar el disco de manera individual prácticamente. Los videoclips, pues eso, con no más de 6-7 personas. Tuvimos que cambiar porque teníamos previsto sacar un single diferente, el tercer single, queríamos sacar otro tema que no era el que sacamos, pero al final, pues por no poder grabarlo con mucha gente, que era lo que nosotros queríamos, tuvimos que sacar No Quiero Ser Uno Más. Y, o sea que nos ha afectado muchísimo, pero bueno, también tenemos la ventaja de que somos de dos pueblos muy cercanos, de la provincia de Toledo, y no tenemos cerradas las fronteras prácticamente, entonces pues hemos podido juntarnos pues para poder trabajar, para poder hacer los videoclips, para poder hacerlo todo. Pero sí, nos ha afectado mucho, mucho, y de hecho nos han cerrado varios conciertos, varias fechas que teníamos cerradas no las tuvimos que aplazar los conciertos y bueno, pues y así seguimos, vamos. Es verdad que hay muchas poblaciones que han estado confinadas perimetralmente, con lo cual hasta incluso pues en ese sentido vosotros habéis tenido esa posibilidad de uniros, pero hay que ver de verdad lo que ha afectado en todos los sentidos y al colectivo de la cultura, pues muchísimo, como destacamos todas las semanas. Como yo siempre lo digo, soy muy optimista, yo sé que esto tarde o temprano va a pasar. El objetivo es que una vez que pase, imagino que unas ganas tremendas, ¿no?, de sí, presentar estas canciones en directo. Sí, sí, nosotros ya tenemos algunas fechas cerradas para mayo, pues que es que ahora lo que nosotros tenemos ganas ya es de presentar el disco en directo, porque nosotros somos una banda de directo, o sea, nosotros lo damos todo en directo, y entonces pues estamos deseando, porque ahí es realmente donde lo damos todo. Sí. Y pues las ganas son tremendas y bueno, tenemos algunas, ya te digo, tenemos alguna fecha cerrada, pero es el mínimo imprescindible. Y estamos deseando coger fechas, aunque, yo qué sé, podrá pasar lo que pueda pasar, pero eso, queremos tocar en directo ya. Vamos a ser optimistas y ojalá que esto de verdad pase cuanto antes. Manu, claro, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, os deseo muchísima suerte, enhorabuena por el disco, porque me parece extraordinario y ojalá que, como digo, muy pronto lo podamos también disfrutar con vosotros encima del escenario. El placer es mío, el placer es de Colectivo Suicida estar con vosotros y mandaros un saludo y a todos los murcianos, claro. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de Colectivo Suicida, precisamente ese del que hablaba Manu, el que se elegía como tercer adelanto del álbum. No quiero ser uno más, nuevo single. Desde Toledo, ahí llegaban Volver, precisamente, lo nuevo de Colectivo Suicida. Pues ahí les escuchábamos y teníamos la posibilidad de charlar con Manu, con el vocalista de la banda, que ha hecho también un trabajo extraordinario en este nuevo disco. Bueno, más cositas. Amorphis tienen nuevo tema, Daughter of Hate, grabado en directo. Esto es lo nuevo de Amorphis. Con nuevo tema grabado en directo, sí señor. Ha visto la luz el pasado 19 de marzo de Dance Between Extreme. Es el nuevo disco de unos brasileiros llamados Ego Kill Talent, teloneros de Foo Fighter o bandas pues de altísimo renombre, y bueno, nos cuentan que antes de la pandemia y de ese posterior cierre global, los Ego Kill Talent tenían planeado sacar su disco para la primavera del 2020. Tenían más de 35 conciertos, una gira por América junto a Metallica, junto a Greta Van Fleet, después Europa, Asia, Estados Unidos, con System of a Down, con Faith No More. Bueno, la pandemia lo rompió todo. Pero ahora por fin ha visto la luz del disco. Oh, wake up now. Así suenan Ego Kill Talent. The Call. Atiende la llamada de los brasileños. Kill Talent, yo te decía que teloneando a bandas como Iván en esa gira que posteriormente se trastocó con la pandemia, iban a telonear por ejemplo a Greta Van Fleet. Este es el nuevo tema de la banda, se llama Broken Bell, y así lo estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Looking at the sky, I see the city light. Greta Van Fleet con su Breaking Bell. Metalite también han publicado un nuevo disco. Bueno, han publicado no, no es exactamente la palabra. Mejor dicho, van a publicar. Porque en verdad el álbum sale mañana a la venta. Ahí están, Metalite. Connected, los Metalite. Mañana sale a la venta su nuevo disco. Bueno, el que sí que se ha publicado ya es el Symmetry de los Saga, un disco con sus temas en acústico. Este es un ejemplo que vas a encontrar ahí dentro de Symmetry, el nuevo disco de Saga. Why I wear this grin, and I here because of you. You got me through it when I was spent. You were always there, you were always there. It's no mistake, you were heaven sent. You were always there, you were always there. Life's a blend of light and shade. That must mean I've got it made. The way it feels face to face. Memories there night and day. Far too strong to fade away. You were there right from the start. Found a way into my heart. And I'm still here because of you. Because of you. Pues ahí está, grabado en acústico, lo nuevo de los Saga. Hace unos días hemos ido descubriendo nuevos trabajos, perdón, nuevos singles, nuevos anticipos del nuevo disco de los Every Night. Pues ya por fin ha visto la luz, Carrer al completo. Así suena lo nuevo de los Every Night. Els pregoners amb mil delícies ara els explicaran què han de pensar i s'han cansat, de la veritat. I ara vostès escoltaran un nou relat i s'han cansat, de la veritat. I ara diran que el món s'acaba però mai no es creguin res. Que vostès coneixien s'esborra dins la nova realitat. Allò que era una profecia ara serà la llei del criminal. I s'han cansat de la veritat. I ara vostès escoltaran un nou relat. I s'han cansat de la veritat. I ara diran que el món s'acaba però mai no es creguin res. De fum. passegin per les vies on circula el món malalt. Vegin com trafiquen amb la vida els herois del capital. Mirin com s'enfonsa la justícia implorant al fons del mar. Sentin com s'obliden les mentides, com s'absolen els pecats. La la la la la la la la la la. Passin, gaudeixin les visites, les meravelles que els hem d'ensenyar. Esta canción me tiene a mí loco. Se llama La Fira y es uno de los temas que recoge Carrer, el nuevo disco de los Every Night. Es el quinto trabajo que publican, el quinto disco de estudio ya que lanzan al mercado. Y bueno, pues una vez que se acaba de publicar, creo que era un buen momento para que una vez más recibiéramos aquí en este programa a los Every Night y en su nombre a Albert, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Albert, buena nit. Buena nit. ¿Cómo estás? Pues bien, te oigo muy flojo a ti, Julián. Bueno, pues voy a intentar yo, a ver si ahora me escuchas un poquito mejor. No te oigo casi. No, oye, pues a ver, vamos a ver cómo consigo yo que me escuches ahora. Ahora un poquito mejor. Ahora muy bien. Vale, perfecto. Bueno, Albert, cinco discos ya de estudio. Esta aventura que comenzaba ya hace unos pocos añitos, poco a poco ha ido creciendo y se está haciendo cada vez más grande. Sí, la verdad es que nadie de nosotros cuando empezamos a subir a los escenarios y hacer esto del rock, nos planteábamos que pudiéramos llegar a hacer pues 15 o 16 años estamos a punto de hacer haciendo conciertos y a editar cinco discos en directo, de estudio. La verdad es que para nosotros ha sido toda una aventura y una evolución que nunca nos habríamos podido imaginar. Es verdad que poco a poco la historia de la banda ha ido ganando seguidores, sumando amigos, sumando gente que iba conociendo el proyecto, que lo iba haciendo suyo. Y yo tengo la sensación de que esto está creciendo muy, muy rápido. Yo no sé si vosotros tenéis también esa misma sensación. Hostia, rápido no te sabría decir, porque como te comentaba, hace ya 15 años que dimos nuestro primer concierto y se nos hace complicado porque yo mismo, cuando hemos hecho conciertos muy grandes, que hemos llegado pues a la Sala Polo de Barcelona, a la Sala Razzmatazz, que son pues 2.000 personas que vienen a verte a ti, se me hacía imposible de imaginar que eso pudiera hacer y todavía lo veo como con mucha perspectiva. O sea, es muy difícil cuando estás tan metido dentro de un proyecto ver realmente la envergadura de este. Pero sí que es verdad que con los años pues hemos ido sumando seguidores, hemos ido recorriendo muchísimo territorio y al final pues recogiendo un poco los frutos de del trabajo que hemos hecho. Yo más, quizá lo que me refería más con lo de rápido es quizá estos últimos años, ¿no? Es verdad que el trabajo es un trabajo de mucho tiempo, de 16 años apuntabas tú, es mucho tiempo ahí currándoselo, pero quizá en estos 2, 3, 4 últimos años es cuando todo parece que se dispara un poco más en esa velocidad que decía yo, ¿no? Sí, en este sentido sí, tienes razón que desde el 2015 que sacamos Fog, que fue nuestro tercer disco, todo es muy rápido. En el 2018 sacamos Guerrilla, en el 2019 hicimos, pues aprovechando un poco los 80 años que hacía del final de la Guerra Civil, de la Gran Derrota, que decimos en el 39, pues aprovechamos y sacamos La Voz Dormida, el EP, y ahora venimos con Carré, pero es que, por suerte, hace unos años que nos podíamos dedicar, antes de la pandemia, nos podíamos dedicar a la música y hemos tenido pues eso, unos años de mucha efervescencia creativa, y creo que la verdad es que nos ha ido bastante bien. A mí, yo soy un enamorado absoluto de Guerrilla, es un disco que me gustó muchísimo. ¿Qué diferencias y qué ha cambiado, qué ha evolucionado en Every Night desde ese Guerrilla, por ejemplo, del que han pasado 2 años y pico hasta Carrer? La verdad es que, sobre todo, hemos cambiado nosotros la manera de tocar, la manera de sentir la música. Guerrilla fue un poco una evolución de unos discos que hacía años que hacíamos, la manera de trabajar, sobre todo. Guerrilla, a veces nosotros comentamos, ¿no?, que es folk destilado, es más punk, más rock, más folk, y en ese sentido nos encontrábamos que con Carré teníamos ganas de crear algo nuevo, de explorar nuevas sonoridades, de ponernos nosotros un poco contra las cuerdas y ver hasta qué punto podíamos, pues, variar un poco el estilo, dejando que sea todavía el estilo de Every Night, que sea reconocible, pero ver hasta qué punto nosotros nos sentíamos cómodos de trabajar. Hay gente nueva en Every Night que imagino que también algo o bastante habrán tenido que ver, ¿no?, en que Carrer sea lo que es al final. Sí, la verdad es que la entrada de Alba y de Laia, Alba es nuestra nueva flautista y Laia es nuestra nueva batería, ha sido un torbellino, yo diría, porque Laia, sobre todo, que ha entrado, es muy joven, es la más joven de la banda ahora mismo, pero ha entrado con una energía que no nos esperábamos y que, claro, nos ha puesto un poco a contrapié, porque ha entrado con muchísimas ganas en un año donde no hemos podido hacer conciertos. Y entonces ha contrastado muchísimo con los que veníamos ya de pues con la carrera, con las espaldas llenas de conciertos, y de golpe nos encontramos que no podemos hacer nada. Tener a Alba y a Laia, que han tirado del carro y han dicho no, tenemos que tirar para adelante, y han aportado una energía que nos ha sido muy, muy, muy necesaria. El disco, leía que se llama Carrer precisamente porque es un disco que está muy cerca de la calle, ¿no? Muy, muy cerca del día a día, de lo que ocurre de forma cotidiana en esta vida, por cierto, que tanto se ha trastocado en el último año, y es un disco en ese sentido que quizá también en cuanto a temática o en cuanto a letras y demás también cambia, ¿no?, con respecto a Guerrilla. Sí, efectivamente. De hecho, Carré, que es calle en catalán, es un disco que, por supuesto, es fruto del contexto que estamos viviendo. Es un disco que empezamos a componer nosotros a finales de 2019 y que ha evolucionado con la pandemia, totalmente. Y en ese sentido, el nombre de Carré no es casual, porque para nosotros la calle, el Carré, es donde nos hemos criado, donde hemos reivindicado, hemos salido a luchar por nuestros derechos, a defenderlos, pero también es el espacio donde nos hemos divertido, hemos crecido como personas y nos hemos formado como ciudadanos y ciudadanas, y es por ello que reivindicamos que ahora, en este momento donde la calle es un espacio hostil, donde no podemos salir por las noches, tienes que salir, mantener las distancias, no te puedes relacionar con tu gente, para nosotros este disco lo que necesita y lo que reivindica precisamente es recuperar la calle, hacerla nuestra. Hay que ver a nivel de sociedad lo que está cambiando todo, ¿no? A peor, por desgracia. Totalmente. Cada vez esa calle, por ejemplo, en la que todos nos hemos criado, hemos jugado, hemos corrido, cada vez la ocupa más fuerzas oscuras, ¿no? Que dan un poco de sentimiento de decir, si nos descuidamos nos la quitan. Totalmente. De hecho, para nosotros, como comentabas antes, hay también una diferencia a nivel de letras con Guerrilla, sobre todo, y con Carré, porque para nosotros este disco mira mucho hacia el futuro. Si siempre habíamos tirado mucho para atrás, usado la memoria histórica para reivindicar lo que eran nuestros referentes, en este disco trabajamos mucho lo que es la visión de futuro, la esperanza, sobre todo, de ver que las cosas van a mejorar, pero mejorarán sobre todo si nosotros las trabajamos, las reivindicamos, y en ese sentido la calle nos la están quitando, tenemos que recuperarla y sobre todo luchar porque los derechos que ahora hemos cedido durante, pues, este tiempo de pandemia, que es necesario por un bien común ceder parcialmente los derechos, los podamos recuperar lo antes posible para que esta situación remonte rápido. Así es, efectivamente. Habéis trabajado con Marta Sousa, ¿no? Sí, ha sido un placer, la verdad, como siempre. Ya empezamos a trabajar con él en La Voz Dormida y quedamos súper contentos, tanto que decidimos pues dedicar a Carré, a dedicar otra vez Carré a trabajarlo con Marta Sousa. Muy contentos, ¿no? Cuando se repite, obviamente, porque uno está a gusto. Totalmente. Para terminar, tenemos que hacer una referencia clara a un año que nos ha tenido, bueno, pues a todos de la manera en la que estamos, pero que a todo el colectivo de la cultura, de la música, por ejemplo, concretamente, que es lo que nosotros tratamos, a la cultura en general, pero en este caso a la música, pues se le ha afectado de una manera tremenda. Uno de los colectivos que más perjudicado ha salido de toda esta situación. A Every Night, a la hora de la creación de Carré y de, bueno, pues de ponerlo ya a la venta y demás, ¿en qué sentido os ha afectado esta pandemia? La pandemia nos ha afectado muy negativamente, sobre todo a nivel de facturación, no nos vamos a engañar. El año pasado redujimos un 95% los conciertos y un 95% la facturación, sencillamente por el hecho de que no hemos hecho conciertos, que es de lo que básicamente vivimos las bandas de rock hoy en día. Y a nivel creativo, sí que es verdad que la pandemia, aunque ha tenido mil cosas horribles, nos ha permitido dedicar mucho tiempo a la producción de Carré, que es algo que siempre habíamos tenido, la urgencia de cuando tienes que sacar un disco, pues acabas el día antes de entrar a estudio haciendo los últimos retoques. Y con Carré esto lo hemos podido cambiar. Por ejemplo, poder grabar, estar 2-3 semanas grabando en el estudio de Arquinoza en Alicante durante el mes de julio, esto un año normal de gira sería impensable. Y en este caso, pues, eso sí que no se lo vamos a agradecer al virus, porque ni de coña. No, claro. Pero sí que si tenemos que sacar algo en positivo, sería eso. Así es. Por cierto, que ya hemos conocido las fechas de abril. Estáis en Girona, Manresa, Barcelona, Valencia, Lleida y Madrid, entre abril, mayo y junio. A ver, ahí se abre un poquito de esperanza, ¿no? Por lo menos esa sensación de lo primero, de las ganas, de estar deseando de subir al escenario otra vez, y con el optimismo, que no nos lo quite nadie, de ver que bueno, que esto pase y a volver a recorrer el estado de punta a punta, ¿no? Totalmente, tenemos muchísimas ganas de volver a la carretera, tenemos muchas ganas de saltar al escenario y de ver vibrar a la gente lo que se pueda, porque será muy, muy extraño. Para la gente que conozca Every Night y que nos haya visto en concierto, sabrá que vernos a nosotros con la gente sentada será una aventura. Pero veremos a ver qué tal, porque ha sido muy complicado montar esta gira, esta pequeña gira de 6 conciertos de momento, porque claro, con la reticencia de las salas a montar cualquier cosa, que ahora se están activando muchísimo, pero claro, al final ellos también hay que entenderlo, que con la incertidumbre que estamos viviendo con todo, pues es muy complicado tirar adelante. Los artistas lo hemos pasado mal, pero todo al final la cultura es todo una industria que mueve muchísimos ámbitos. Y hay que ponerse también en su sitio. En este sentido, pues esperamos que estos conciertos sirvan también para normalizar una situación que esperamos que pronto vuelva a ser pues lo más normal y cotidiana posible. Es verdad. Por cierto, que yo recomiendo a todos que quien quiera asistir a cualquiera de esos conciertos, que se haga cuanto antes con las entradas, porque obviamente pues se guardarán todas las medidas de seguridad, la asistencia pues será limitada, en fin, pues ya sabéis, ¿no? Por eso, Girona, Manresa, Barcelona, Valencia, Lleida y Madrid, atentos que vais a tener a Every Night ahí enseguida. Albert, yo no sé si te has dado cuenta de una cosa, de que todas las veces que te entrevistaba anteriormente te preguntaba por el idioma y poco a poco esto ya se ha ido normalizando tanto con Every Night que por fortuna ya no hay que hablar de eso. Correcto, sí que es verdad. Es verdad que por fortuna cada vez... lo digo también porque ahora mismo, por ejemplo, nos están escuchando en Argentina, en Colombia, en 2 emisoras también que estamos emitiendo. Qué bonito sería también, ¿no? Una aventura por ahí, por Centroamérica y Sudamérica. por nosotros encantadísimos. Cuando quieran, estamos súper dispuestos a emprender la aventura de Latinoamérica. La verdad es que, de hecho, para nosotros hemos ido normalizando, ¿no? Lo que decías de incluir el castellano en nuestras canciones, siempre encontrando un poco el ámbito donde aplicarlo. En este caso, en Carré, tenemos La Pacha, que es una canción que habla pues de América Latina y de, sobre todo, la fuerza de los pueblos indígenas por reivindicarse y por luchar siempre por sus derechos. Y es una manera que hemos tenido siempre pues de tender lazos y brazos internacionalistas contra esas naciones con las que nos sentimos identificados. Efectivamente, pues esa, La Pacha, es la canción que vamos a elegir para despedir y que le vamos a dedicar precisamente a todos esos oyentes que ahora están ahí en Argentina, en Colombia, en toda Centroamérica y Sudamérica escuchándonos. Albert, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este regreso, que me ha parecido extraordinario. Lo tengo en bucle el disco, tengo que decirlo, y ojalá que de verdad muy pronto esto pase y no sean 6 los conciertos, sino muchos más. Vemos que sí. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo, Bonanit, gracias. Bonanit. Escuchamos La Pacha, esta canción de Every Night. Y cuevas, sombra de la luna nueva, hoy quemarán en su hoguera sus garras de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores de la selva, oigan aullando la tierra. La Pacha no se pisa, la Pacha se respeta. En vela caminamos hacia la ciudad, fuimos pisando la arena en las noches frías del salar. Nuestro caudillo de acero pronto ya nos traicionó, trajo sus buitres de fuego y la rabia despertó. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva, hoy quemarán en su hoguera de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores de la selva, oigan aullando la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita. Despertamos a nuestro volcán con el color del aguayo y la vieja canción del chamán. Piedras, machetes y harapos fueron nuestra munición. Viejas heridas sangraron y la rabia despertó. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva, hoy quemarán en su hoguera sus garras de conquistador. Despierta, los tambores de la selva, oigan aullando la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita. A escondidas, no rendirnos jamás. No hay que dudar, hermano, no hay que dudar. Juramos a escondidas, no rendirnos jamás. No hay que dudar, hermano, no hay que dudar. Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva, hoy quemarán en su hoguera de conquistador. Oigan, la ciudad despierta, los tambores de la selva, oigan oyendo la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita. ¡Wow! La Pacha no se pisa, la Pacha se respeta. La Pacha, ahí está el tema que hemos elegido, que hemos seleccionado para terminar la entrevista y que del que hablaba precisamente Albert ahí en la, en el final. Every Night acaban de publicar este nuevo disco, Carré, que compartíamos también hoy contigo. Encantados. Más cositas. Nos vamos hasta Soma, el nuevo de Endemia. Y por cierto, ya te adelanto, te anticipo, que en el próximo Con Fuerza Heavy nos vamos hasta América y hablamos con Endemia. Hace tan solo unos días hemos tenido en el programa a Usuales con su nuevo disco Algo que contar. Ese disco se abre con esta canción titulada Renunciar. Son Usuales y vuelven a sonar en el Con Fuerza Heavy. Hey! Soy la otra vez. pronunciar usuales. ¿Sabes qué? Los Leice acaban de adelantar nuevo tema. Se llama No Podrán. Y hoy lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Leice. Nuevo tema de los Leice. Pues eso, No Podrán, así se llama. Menuda energía, madre mía. Están de dulce los Leice, sí señor, No Podrán, nuevo tema. Más cositas. Vamos a estrenar hoy aquí en el Con Fuerza Heavy el nuevo EP de Penadas por la Ley. Se llama Irultzagara y ya está disponible gracias al crowdfunding que he realizado más de 140 mecenas para participar ahí. Siguen sorprendiendo tras más de 25 años en activo, haciendo hardcore, punk rock y haciendo temazos como el que vas a escuchar, que por cierto, como peculiaridad, tengo que decirte que es la primera vez que Penadas por la Ley hacen una canción en inglés y la han llamado 1995. Desde Irultzagara, el nuevo EP de Penadas por la Ley. por la ley, 1995, ya sabes, el nuevo EP se llama Iraultzegara, nuevo EP para la banda y primera canción cantada en inglés. Bueno, más, esto es una revolución, son revolución. Trasciende RC. Juana de los Escapes, con Borja de Locos, Revolución, los Trasciende RC. Bueno. Más cositas, esto se llama Mala Música. La Excavadora. Este es su primer disco, publicado en este 2021. Hace poquito pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Ahí les tienes. Está arruinando. La Excavadora. Pues ahí está, su primer trabajo. Ojalá que vengan muchos más después. Una veteranísima banda, los Gólgota. Han publicado un nuevo EP con 5 temas que se llama Remembering the Past, Writing the Future. Este es uno de los temas de los mallorquines. Thank you. Remembering the Past, Great in the Future, porque este es un disco que recuerda el pasado y que efectivamente escribe el futuro, sobre todo con esta canción que está sonando, Don't Waste Your Life, que es la canción inédita que han incluido Gólgota en este nuevo EP que acaban de publicar y del que vamos a hablar en estos próximos minutos con Vicente Payá, que nos está escuchando, el guitarrista de la banda. Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Ay, casi no te oigo. Bien, bien, muy bien. Bueno, bueno, así como están las cosas con el coronavirus, pero bueno, más o menos estamos bien. Más o menos, efectivamente. Por lo menos que vemos que la banda sí que goza de muy buena salud y que habéis hecho, pues creo que una... Algo que es importante, ¿no? Porque tras el regreso del grupo y en los tiempos actuales hay mucha gente joven que a lo mejor desconoce que Gólgota es una banda que llevan muchísimos años, casi 30 años en esto de la música. Y pese a que ha habido, bueno, pues algún parón importante en la trayectoria musical, quizá lo más lejano en el tiempo... A esa gente, sobre todo los más jóvenes, como digo, quizá les queda un poco lejos. Y vosotros lo que habéis hecho, como bien dice el título de este EP, es recordar ese pasado, pero con una vista muy, muy, muy clara y muy directa en el futuro, ¿no? Sí. Lo que hemos intentado hacer es hacer un tema nuevo, representando lo que será el futuro de Gólgota, el camino que vamos a seguir, que tampoco es muy diferente a nuestro EP del año 2019, que fue Era Sin de Paz, que fue como un retorno a lo grande. Y luego hemos querido hacer pues un tema de cada LP, regrabarlos, pues para que actualizarlo musicalmente, pues ya que tenemos unos nuevos miembros y una forma nueva de grabar. Entonces queríamos hacer algo así. Eso te iba a decir, ¿no? Que efectivamente hay gente nueva en la banda. Algunas de estas canciones ya tienen bastante tiempo y bueno, pues es una forma también de actualizarlos, como tú muy bien dices, a la forma de ahora, ¿no? Al 2021, a lo que es Gólgota ya en este 2021. Sí, la verdad es que realmente si escuchas los temas antiguos que hemos regrabado, realmente la esencia sigue estando ahí, ¿no? Porque no, tampoco hemos hecho una barbaridad de cambiarlos. Lo que sí ha mejorado pues es pues en la forma de tocarlos, en la forma de grabarlos y en lo que hay ahora para grabar, que es un gran equipo, un gran sonido, una gran producción. Pero bueno, la esencia sigue siendo la misma. Esa esencia efectivamente la sigue teniendo y es verdad que después del paso de tantos años, yo digo que prácticamente casi 30 años ya de aventura con Gólgota, si echamos un poco la vista atrás, lo que ha cambiado todo, ¿no? Tú apuntabas ahora regrabar estas canciones con la nueva tecnología, con los nuevos equipos, sí. con lo que hay ahora, ¿no? En el 2021, que es tan, tan diferente a como entendíamos la música en todos los aspectos allá por el 92, ¿no? Cuando comenzaba esta historia. No solo ha cambiado la música, sino la forma en la que tenías que vender a la gente, ¿no? Por ejemplo, antes pues, no había internet, no había nada, se vendía más físico, tenías que usar mucho pues de tirar de demos para enviar a la gente, intercambiar CDs, todo eso yo lo he vivido y claro, era mucho, muy muy diferente, era muy diferente. La gente estaba más, íbamos a tus conciertos, compraba más tu físico, ¿sabes? O sea, físico nuestro no, me refiero a los CDs, ¿no? Y entonces era muy diferente. Ahora todo es muy, muy difícil. Para mí es más difícil. Sí, es más difícil porque creo que hay una saturación de banda y una saturación de todo que la gente te escucha un día y al día siguiente no se acuerda de ti. Sí, es verdad. Esto yo este programa lleva funcionando desde el año 1990. O sea, más o menos casi, casi desde que Gólgota arrancaba. Y yo recuerdo que por aquel entonces las bandas que habían en el de pues de los diferentes estilos dentro de del rock y del metal, pues prácticamente las conocíamos a todas y teníamos una relación prácticamente con todas, ¿no? Ahora es absolutamente imposible. A mí a la radio me llegan cada semana perfectamente, puedo decir que me llegan entre físico y digital perfectamente 20 discos nuevos cada semana. Como tú dices, hay una saturación que es imposible conocer todo. No, es que es lo que digo yo, es que aquí tú sacas un disco, es el tío más feliz del mundo, pero eres, no sé, el éxito, vamos a decirlo de alguna manera, de dos días, luego desapareces. Eso es, pero es que está pasando las grandes bandas. Por ejemplo, AC/DC con el EP, todo el mundo habla de ese EP, pero los tres días ya están hablando de otro grupo. Efectivamente. Es que la saturación, en el fondo, nos ha hecho daño a todos, pero no solo en la música, sino en todo, porque hay una saturación de todo. Antes había una tienda de discos, antes había una tienda de patatas y ahora hay 50.000 tiendas de discos, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, pues eso, Internet y las redes sociales y Spotify y todo eso, pues hace que ni siquiera escuchen los LPs la gente, ¿no? Escucha los temas y ya está. Y a veces hasta ni tan siquiera los temas enteros, trocitos y pasas al siguiente. El ejemplo que has puesto de AC/DC me parece tremendo, es verdad. Antes AC/DC sacaba un disco, cada 5 o 6 años sacaba un disco y era un auténtico acontecimiento que duraba un montón de tiempo esperando la gira y demás. Ahora AC/DC ha sacado un disco, como tú muy bien dices, y ha pasado desapercibido completamente. Totalmente, totalmente. Pero no solo AC/DC, todos los grupos, es que nadie... Es que no hay nadie que dure más de 3 días en auge. O sea, es como, no sé, yo me siento mal porque yo soy un fan del metal desde los 80 y cada vez para mí sí que es un acontecimiento cuando sale algo. Pero hablo con mucha gente que es joven de ahora y que le gusta el metal y no conocen más que una canción de cada grupo, conocen 50.000 grupos y yo digo, madre mía, sí. Yo no sé. Ha cambiado mucho todo. Sí, completamente. Oye, qué difícil ha tenido que ser elegir, porque está claro que había un tema nuevo y luego, si se va a hacer un disco de 5 temas, un EP, hay que elegir, como muy bien decías antes, uno de cada uno de los discos diferentes también, elegir 4 canciones entre todos los temas de la banda, imagino que ha tenido que ser un trabajo complicado, ¿no? Bueno, nos hemos pasado bastante, bueno, en el Melancholy estaba claro que iba a ser el Loli, porque era el tema que realmente conocía a todo el mundo, y sí, todo el mundo conoce. Luego, Elemental Change fue un LP que pasó también muy desapercibido por algunos problemas, salió en un año bueno, lo que pasa es que fue un LP problemático, y a raíz de ese LP pues se separó Golgotha, tuvo su primer parón, y ahí pues yo elegí Elemental Change porque me pareció uno de los temas más que cogían la esencia de los Golgotha. Luego en el live fue una vuelta de Golgotha con yo solo, con otro tipo de, con otra gente, y ahí bueno, yo ahí hay el 2, para mí es un tema que para mí representa mucho y es muy importante y me gusta mucho. Y luego del último EP, que fue aquel que grabamos antes de la Sin de Paz, cogimos Helpes porque fue el primer tema que volví a montar con la banda cuando nos juntamos todos, los originales. Yo ya tenía ese tema hacía tiempo guardado y fue el primero que ensayamos. Del Arise, ¿verdad? Del Arise. Y creo que he acertado, porque son 4 temas muy, muy, muy buenos. Los escucho ahora y la verdad es que estoy bastante contento con ellos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo de que ha sido muy acertada la selección, porque, a ver, seguramente todos los seguidores de la banda, cada uno tendrá sus preferidos, y eso es indiscutible de que cada uno pues a lo mejor habría elegido las suyas, pero me parece que estas, las que habéis seleccionado, son muy representativas, como tú has dicho, ¿no? De cada uno de esos discos. Sí, y la verdad es que no tuvimos ningún problema. Recuerdo que un día estábamos todos juntos hablando y dijimos, esta y todo el mundo, sí, son las mejores. O sea, fue una cosa rápida y todo el mundo estaba de acuerdo. O sea, no, es que a veces decía, bueno, de Melancholy, esta, y todos aceptábamos. Tal vez en Elemental sí hubo una pequeña, mejor, que uno quería sacar un tema y otro, pero al final, nada. Fuimos Elemental Chess, que era el que más representaba a Golgotha. Es verdad que tampoco han cambiado demasiado, ¿no? Es como no. Un pequeño lavado de cara para actualizarlas al momento actual, pero esa esencia que tenían los temas sigue estando. sigue siendo los mismos temas. Loli, si lo escuchas, es lo mismo, hasta los teclados y todo, hemos intentado coger el mismo sonido. Piensa que, por ejemplo, Mega, nuestro productor, es un gran fan de Golgota desde que era niño. Entonces, para él fue un orgullo poder grabar, por ejemplo, el Loli. Para él fue algo muy grande. Incluso le invitamos a hacer el solo desde él, en el disco. Porque para él, ya te digo, fue un tema que le marcó de pequeño. Y él nos dijo, dice, vamos a hacer las covers estas, pero vamos a intentar hacer lo máximo posible que suenen igual, pero ahora bien tocaditas, ¿no? Y bien, con el sonido actual. Y la verdad es que no han cambiado. Seguramente habrá gente, que dirá, no, es que yo prefiero las originales. Pero bueno, no pasa nada, eso es normal. Bueno, claro, efectivamente, sobre gustos, lógicamente, no hay nada escrito. Es curioso, ¿no? Porque llevo 3 semanas en las que están pasando bandas de las Baleares por aquí, bandas mallorquinas. Hemos tenido a Oeste, hemos tenido a Cebo, ahora a Gólgota. ¿Está habiendo un resurgir del metal ahí en las Baleares? No, siempre lo ha habido. Aquí ha habido siempre ha habido buenísimas bandas de metal. Lo que pasa es que tal vez no nos hayamos movido lo suficiente o no hayamos tenido la suficiente difusión por ahí. Mira, yo por ejemplo, yo llevo años en esto. Yo empecé con Unbound de Terror, hicimos un grupo, que sea, el primer grupo, primer EP de metal, luego monté Gólgota, luego monté un par más de bandas. Hace poco hice un doble recopilatorio que se llama Attack Metal Mallorca, que todas las bandas aquí de Mallorca en activo. Y bueno, intentamos ahí de alguna manera pues salir, pero qué va. Esto es una isla, y te puedo decir una cosa, el 90% de los jóvenes somos músicos. Y todos estamos en 3 y 4 bandas a la vez. Y bueno, la verdad es que sí. Pero entonces al final lo que ocurrirá será que lo que faltarán serán locales y salas para tocar, ¿no? Bueno, yo voy a dar mi opinión sobre eso, que puede ser muy diferente a la de los demás. Mira, el problema que tenemos aquí, tocar en Palma es difícil en el aspecto, no es difícil, es fácil, tenemos salas buenas y tal, pero cuando tocas es que estás tocando delante de tus colegas. Claro, efectivamente, a eso me refiero, ¿no? Vamos a hacer un ensayo para nuestros colegas y vienen tus 100 colegas a verte y dices, ostras, y la verdad es que me sabe mal decirlo, pero es que son mis colegas y yo ya, tocar aquí en Palma es como, ¿sabes? Es difícil. Sí. Que el año pasado, en plena pandemia, cuando abrieron, cuando pasó lo de la pandemia que tuvimos el verano, yo he hecho conciertos en la sala grande de aquí, he tocado con un Bond de Terror, tocamos 2 veces, toqué con Bisonte, que es otra banda donde estoy, Showways también, y ahora el otro día estuvimos haciendo un live streaming con Gólgota, o sea que no he parado de tocar. Y te voy a decir una cosa, hay cosas que la verdaderamente me llaman la atención, ¿no? O sea, estás leyendo por ahí por sitios, madre mía, Ángelos Atatrida tocan y tal, no sé qué, el otro grupo toca y tal, no sé qué, y nosotros aquí en Palma hemos hecho conciertazos delante de 300 personas en plena pandemia y no hemos salido en ningún lado. Y nadie lo ha dicho, es verdad. Nadie lo ha dicho, pero claro, hay ciertos grupos que están ahí que sí. Sí. Esa es la isla. Estamos más abandonados. Entonces, tú fíjate, o sea, me encantaría que vieras dónde hemos tocado, o sea, en la sala donde hemos tocado, en la sala Grammy, donde ha tocado Cannibal Corpse, donde ha tocado Creator, donde ha tocado un montón de bandas, con un espectáculo de luces, con 300 personas sentadas, 200, según el grupo que ha sido, o sea, con un Mundo de Terror, el primero fueron 190, el segundo fueron 150, con Bisonte otros 150, y vamos metiendo gente, ¿sabes? Y unos conciertazos, y nadie se ha enterado. Es verdad. Y luego de revistas y Ángelos han tocado aquí tal y cual y no sé qué, digo, pues nosotros ya hemos tocado todo el verano. Es cierto, ¿sabes? Es verdad. Con lo mismo, con la misma afluencia de público, con el mismo escenario, con el mismo focos, o sea. Es verdad que muchas veces los nombres, como tú dices, tienen ese tirón para aparecer en los distintos medios, incluso en portadas. Pues, ahí te digo yo que la isla, estamos ahí totalmente abandonados, no sabes ni lo que hay. Y hay una calidad de bandas increíble. Sí, bueno, yo lo estoy comprobando, efectivamente. Bueno, has hablado antes de Bisonte, que también han sonado hace poquito aquí en el programa también, esa ¿sí? otra banda en la que también estás, efectivamente. Bueno, el disco lo habéis grabado en Psicosomatic, ¿no? ¿Cómo ha sido sí. ese proceso de creación bueno, de estos temas ahí? Pues mira, Mega, productor, es una persona que es como otro miembro de Golgota. Bueno, de hecho fue un miembro de Golgota porque cuando hicimos el Erasing de Paz éramos tres, estaba yo a las guitarras, había compuesto todos los temas, teníamos un batería, que es el mismo que hay ahora, y teníamos a Amon a la voz. Entonces Mega nos metió los bajos, los teclados, y la verdad que trabajar con él es muy cómodo, es un tío que entiende muy bien la música, el metal, y te ayuda mucho, y te da consejos, y la verdad es que para mí trabajar con él es muy fácil. ¿El camino futuro de Golgota quizá lo está marcando un poco el Don't Waste Your Life? Bueno, a ver, eso depende. Yo compongo todos los temas y es según qué días puede salir de una manera y salir de otra. Lo que sí está claro es que siempre tiene el sello de Golgota. Porque hay mucha gente que el otro día estaba escuchando yo un programa de radio que decían que este tema pues cambiaba un poco y nos dirigíamos a otro sitio, no sé qué, y yo pensaba, jolín, pero si lo he compuesto yo y he hecho los riffs de siempre. Sí, ¿sabes? Soy el mismo ya. Siempre, es verdad. Es que no hay mucha diferencia. No sé, invitaría a la gente que escuchara el Erasing de Paz, el EP que sacamos en el 2019, y entonces, si escuchas ese EP bien escuchado, se darán cuenta que este tema es exactamente una continuidad de ese EP. Muchas veces los medios de comunicación hacemos mucho eso, lo de decir, esta banda tiene un sonido en este caso, tal, y luego hablas con el compositor de esa banda y te dices, no, pues esa banda que tú has dicho no la conozco siquiera. Sí. La verdad es que yo, vamos a ver, yo, por ejemplo, es lo que tú me estabas diciendo, ¿el camino siguiente de Golgota va a ser como el último tema? Sí, claro. No vamos a tener una evolución de estas bestias que me van a decir, hostia, esto no es Golgota, sino a lo mejor la evolución va a ser que Mega, nuestro productor, es nuestro teclista y nos ha aportado a lo mejor unas pequeñas ideas diferentes a la hora de tocar los teclados. Pero los riffs y la voz y la forma de componer es la misma. No vamos a cambiar, vamos a seguir en esa temática oscura, deprimente, con pinceladas de tristeza, ¿sabes? Ahora también imagino que hacerse planes de futuro con la que tenemos encima sanitariamente es complicado, pero así a grandes rasgos y con la idea de que esto pase pues cuanto antes, ¿qué planes os marcáis? Como digo, a grandes rasgos, porque insisto que yo sé que ahora es complicado hacerse planes muy, muy, muy claros de lo que uno quiere para los próximos meses con esto sanitario que tenemos encima. Bueno, lo que tenemos ahora voy a componer otro EP. Voy a componer otro EP, voy a aprovechar ahora de componer otro EP para intentarlo sacar en el 22. Y seguir, pues este año me imagino que no se podrá hacer nada, simplemente compondremos, luego seguramente grabaremos a final de año y lo dejaremos ahí para el 22 a ver qué dice la compañía o eso. Y luego pues esperemos que el 22 pues se animen y podamos hacer algún que otro concierto, porque, a ver, los conciertos también son muy difíciles. La gente, o a grupos como Golgota, que tampoco somos una banda que digamos con mucho nombre, pues como que les cuesta un poco a lo mejor contratarlas, ¿sabes? No sé, nosotros seguimos hacia adelante, seguimos ensayando y seguimos haciendo música. Pues eso es lo fundamental, eso es lo sí, más importante. Y nosotros realmente, mi forma de pensar es que cuando éramos jóvenes y todas las bandas, me acuerdo que pensábamos, wow, sí, vamos a triunfar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ahora simplemente para mí es hago una parte de mi vida, un hobby, disfruto de hacerlo, disfruto de gastarme el dinero y disfruto de que la gente lo escuche. Y que lo disfrutemos nosotros también, efectivamente, que además lo estamos haciendo y mucho. Recomiendo este nuevo EP que que sobre todo, como decía al empezar la entrevista, para aquellos que ya conocen a la banda, pues es un gusto redescubrir otra vez estas canciones, y para los que a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Golgota, pues estoy seguro de que van a encontrar una banda que se puede hacer de sus obligadas para escuchar siempre, pues eso, cuando dedicas ese ratito a escuchar música cada día. Vicente, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, os deseo muchísima suerte, ojalá que esto pase cuanto antes y que cojáis el avión y os vengáis para la península a subir a los distintos escenarios, que hay muchas ganas de veros. Muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo, gracias. Venga, hasta luego. Escuchamos otro de los temas de este nuevo EP que han publicado precisamente Golgota, esto se llama Iron Lots. Golgota, sí señor. 30 años prácticamente ya, ¿eh? De la banda, los mallorquines que están ahí dándole fuerte. Pues ahí estaba Vicente Falla con nosotros esta noche en el Confuerza Heavy. Más los Hellfire publican nuevo tema, esto que se llama Maniac. Tú lo veas, Maniac, sí señor, Hellfire, ahí estaban con nuevo tema. Y estos son los Groggy Dogs. Este es su último sencillo. Sailing down the lonely coast. Este mes de marzo ha visto también la publicación hace apenas unos días de una obra extraordinaria que se llama Ordalía. Es el nuevo disco de Atreides. En las próximas semanas les tendremos aquí en el Confuerza Heavy hablándonos de este nuevo disco, Ordalía. Así suenan Atreides. Se quedará. Atreides, herederos de la fe, así se llama ese nuevo tema que hemos compartido contigo en el día de hoy. Bueno, hace unos días pasaban por aquí, por el Confuerza Heavy, los Balate, desde Almería, con El Quemadero, este disco que acaban de publicar y que recoge canciones como Procesionaria. We'll be right back. Los Balate, ahí estaban sonando con uno de los temas que recoge El Quemadero, ese último disco. Bueno, más cositas. A ver, se ha publicado el nuevo single ya, en forma de video lyric, de Brademark, con Eloy de Vidres Alazán. Un auténtico trallazo, es el segundo single de Arrelats, el álbum de Brademark, que verá la luz el próximo 9 de abril. Así suena, se llama Eudaimonia. We'll be right back. Brademar, sí señor, ya sabes, 9 de abril es la fecha en la que se publicará ese álbum, ese nuevo álbum llamado Relats que ya estamos compartiendo también en estos días contigo, aquí en el Confuerza Heavy. Y esto se llama Eclipse. Ellos son Symmetry of Pain, Phoenix, es ese nuevo disco que han publicado con 8 cortes. Como este que ya suena, Eclipse. No puedes arreglar lo que en su día no puedas ser. No puedes solucionar lo que ya no tiene vuelta a ti. Symmetry of Pain, ahí estaban sonando. Bueno, más, vamos a entrar en esa parte más tranquilita del programa, en la que dedicamos siempre en el final del Con Fuerza Heavy, en esta parte final, a esas canciones, pues es un poquito más relajaditas, como esta, que me encanta y que se incluye en el Arqueología de una ola de Adormidera. Se llama Esa puta canción. No. larga, larguísima canción. De adormidera esa puta canción. Casi 7 minutos. Bueno, nosotros llevamos 6 y lo vamos a dejar aquí. Pero es un temazo que cada muy poquito tiempo aparece de nuevo aquí en el programa, porque nos encanta. Bueno, más canciones. Esto se llama Puro Soñador y es lo nuevo que publican los Echo, grabado en acústico. Echo, Puro Soñador. Trajo velas para ver que al ser oscuridad espesa, el querer no despereza y no hay riqueza sin amor. Una niebla alrededor, un terror le amuebla el alma. Calma viste su corteza y reza el fuego en su interior. Pues ahí tenías la música de los Echo, nueva canción que acaban de publicar, versión acústica, Puro Soñador. Ese era el tema que escuchábamos ahora. Publicaron un disco extraordinario, Laino Ederori, que venía acompañado además de un libro. Ellos son Aurit. Este es uno de los temas que recogía aquella historia tremenda que contaban en este álbum. batean barneak lertzen zaizkit. Ez da mundua ama gozoa nirekin, beraren gandik nahiko nuke joaz egin. Ez asko nesten dik urten liburua y han pasado ya casi 3 años desde que publicaron el disco Los Aurits. Bueno, ahora lo recuperábamos, me apetecía mucho escuchar este tema esta noche. Bueno, más cositas, vamos allá. Esto se llama Sigo siendo yo y lo recoge Reflejos del caos, el que de momento sigue siendo el último disco que publicaban Reino de Hades. Thank you. sigo siendo yo. Ahí estábamos recordando a Reino de Hades con su último trabajo, del que vamos también ya casi para 2 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y estos son Interés Variable. Desde Ilusión o Realidad les traemos Tan Cerca del Sol. Tan Cerca del Sol. Qué bien suenan. Interés Variable. Bueno, nos vamos. Se nos acabó el tiempo por hoy. La semana que viene te esperamos en el mismo sitio y a la misma hora. Os dejo con Rulo. Feliz semana. De pintura azul. Robé una corona. Fui de buena persona. Desde que apareciste tú, a veces eres rock and roll, a veces blues. Me acostumbré pronto a los microinfartos, a tus subidas y bajadas de tensión. Como no tengo palacio, hay días que me falta espacio. Hoy eras todo tú. Tus malos humos perjudican seriamente mi salud.